27. ¿Y de qué entró? De rodillas. De milagro. De milagro. Directamente no, de Antonio Guadalupe. Entré directamente a, primero a Departamento de Seguridad para un curso de capacitación. Ah, y después. Si lo conocieras, y, todo. Y después sí, a todos tenemos un curso. Pues. Sí. ¿Y después a dónde? ¿Después a dónde? No, pues hay mucho. Fuerza motriz, después de cursos de tronco. Fuerza motriz. Fuerza motriz. Locomotoras diésel. Calderas. Mantenimiento aceleración 2. No, ya se puede llenar todo. Ya puede O sea, dueño de fundidora, ¿cómo le llamo? Casi dueño. O sea, que empezó a firmar todos los. Todos los, ya todos los. Todos los papeles.